Tenemos en línea al doctor Mariano Hernán Gutiérrez, sí, abogado, docente e investigador del Instituto Gino Germani. Mariano, buenas noches. Te habla acá Juan Pablo Ciancia, de Si No Te Gusta Lo Que Digo. ¿Cómo andás? Buenas noches, Juan Pablo. Mucho gusto. Igualmente para mí, Mariano. ¿Cómo anda? ¿Bien usted? Bien, bien. Todo bien. Bien. Primero, rápidamente, para los oyentes que están escuchando, una pequeña reflexión personal suya, ¿no?, con respecto al nuevo Código Procesal Penal. Mira, el proyecto de Código Procesal Penal es algo, digamos, hay un proyecto de Código Procesal Penal modelo que viene dando vueltas en varias iniciativas legislativas los dos últimos años. Sí. Incluso hay el mismo modelo prácticamente presentado por la oposición, por distintos actores de la oposición en distintos momentos, muy parecido a este. Sí. Pero lo que tiene este de polémico y de problemático es un artículo en particular, sobre todo, sí, que regula la prisión preventiva, en la que vuelve a introducir criterios que habilitan aplicar la prisión preventiva, por decirlo así, según la cara del imputado del delito, es decir, según la cara del acusado. En realidad no dice eso, dice por conmoción social o por las características particulares del imputado, pero eso habilita toda una doctrina que está todavía muy resistente en los tribunales, aplicar muy selectivamente y muy arbitrariamente a gusto del juez la prisión preventiva, una doctrina contra la cual se ha luchado mucho desde la jurisprudencia, contra la cual la militancia por los derechos humanos o por un sistema penal más racional ha finalmente arrinconado con distintos fallos, y que ahora este artículo tan polémico podría volver a reactivar. Es decir, el código en general no solo es bueno, sino que casi te diría es inevitable. Pero ese artículo en particular es muy polémico porque implicaría un gran retroceso. Bien, estamos hablando con el doctor Mariano Hernán Gutiérrez, sí, abogado, docente e investigador del Instituto Gino Germani. Estamos hablando del nuevo Código Procesal Penal. A mí quizás, obvio, desde otra mirada, me parecía casi inevitable, obviamente, una reforma, sí, al Código. Coincido con usted, Mariano. Ahora hay muchas cuestiones. Usted veía este artículo como quizás el más polémico, ¿no? Y también hay otras cosas polémicas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los inmigrantes. Punto para clarificar un poco esta cuestión con los inmigrantes, porque se habló mucho toda la semana, y nosotros por lo menos desde el programa queríamos tener una visión un poco más específica. Tal como está en la letra del proyecto que se envió. Sí. No es cierto que por acusarte de un delito a los 10 días te puedan expulsar siendo inmigrante y en situación irregular. Si no, te diría que casi lo contrario. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de un supuesto de suspensión del juicio a prueba. ¿Qué es la suspensión del juicio a prueba? Es algo que el imputado puede pedir cuando está acusado por un delito no muy grave y puede pedirle al fiscal y al juez someterse a prueba de conducta durante 1 a 3 años. Sí. Y si aprueba ese lapso de prueba, si lo hace satisfactoriamente, se archiva la causa sin llevarla a juicio, es decir, sin declaración de inocencia ni culpabilidad. ¿Esto sería posible, digamos? Esto ya ocurre, esto es lo que en los medios se usa mucho la palabra probation, cuando es un delito leve, es la primera vez. El supuesto este de la expulsión de los migrantes es para los casos de probation, es decir, que sería cuando te acusan por un hecho leve. El inmigrante puede pedir como una medida alternativa al proceso ser expulsado a su país con la prohibición de reingreso de 5 a 15 años. O sea, se compromete a no volver y además va a tener prohibido volver 5 a 15 años. Pero es una salida voluntaria del migrante. No podría ser de otra forma, porque si fuera verdaderamente un castigo para que comete un delito, hay que esperar al juicio y a la sentencia para que se diga efectivamente esa persona cometió un delito. Es decir, no hay ninguna manera jurídicamente válida de expulsar a alguien condenándolo, expulsándolo, digamos, como una pena, si no se ha determinado judicialmente que es culpable del delito. Entonces, digamos, está muy mal interpretado y muy tirado de los pelos las interpretaciones hasta ahora del articulado de ese anteproyecto del código, digamos. Fue presentado de forma muy confusa también. Es Mariano Gutiérrez, sí, estamos hablando de la reforma del Código Procesal Penal, una entrevista muy interesante que nos podemos dar el lujo. Mariano, muy buenas noches, lo saluda Matías Capa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, bien. Muy bien, le quiero, bueno, consultar también con respecto al punto tan importante que es el tema de acelerar el proceso de la justicia, ¿no? Que no estén encajonados los archivos, los expedientes. El nuevo Código Civil fija tiempos más cortos, y eso es lo que se habla de una justicia más veloz. Y hay algunos días, ¿no?, de cortos plazos, por ejemplo, para apelación de sentencias. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Mirá, digamos, está muy bien tratar de que los jueces sean más rápidos, porque la verdad que la burocracia judicial es un monstruo, ¿viste? Lo que pasa es que muchas veces la forma en que se ha encarado esto históricamente en otros procesos de reforma da lugar a otros tantos monstruos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se creó el sistema de flagrancia y se miden estadísticamente la cantidad de juicios que puede llevar un fiscal, un defensor, un juez. Entonces, se crearon un montón de prácticas para dibujar esas estadísticas, como crear juicios ficticios donde ya había alguien condenado de antemano, o, por ejemplo, englobar como casos de flagrancia, no casos que habían encontrado al imputado, digamos, con las manos en la masa, que es el verdadero supuesto de la flagrancia, sino tipos que detuvieron unas cuadras después, o lo detuvieron por una descripción, que no son verdaderos casos de flagrancia, que son casos en que el imputado puede presentar un montón de pruebas, por ejemplo, para decir yo no fui, o para poder demostrarlo. Pero como rige el principio de la celeridad y hay mucha presión institucional para que los procesos sean rápidos, el defensor lo acepta, no tiene manera de pelearlo tampoco, y a veces termina siendo una audiencia oral de estos procesos rápidos en donde no está el imputado. ¿Cómo una audiencia donde no está el imputado? Sí, porque hay que llenar estadísticas y el imputado se está atrasando porque no llega el camión del servicio penitenciario que lo tiene que traer, y entonces se firma como si el imputado estuviera, y a lo mejor el imputado no pudo ni meter palabra durante todo el proceso para poder pedir, por ejemplo, prueba de dónde estaba él en ese momento. Entonces, todo depende mucho de cómo se ejecute. En principio, que los juicios sean más rápidos parece bueno. Ahora, si la política institucional para forzar a los juicios rápidos va a ser la misma que vimos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque ahora te hago una aclaración sobre que este código a quiénes afectaría. Pues no, sí, no afectaría a la provincia de Buenos Aires, que es un mundo bastante pequeño de casos. Pero si vemos este proceso, que va a seguir el mismo derrotero que el que siguió en la provincia de Buenos Aires, mis advertencias se alarmarían todavía aún más, serían aún más graves, que no solo por la prisión preventiva, sino por esta insistencia en la celeridad, ya no como garantía, sino como una manera de forzar procesos judiciales que deberían respetar ciertas garantías mínimas de racionalidad, tanto para la víctima como para el imputado, de racionalidad, de equidad en el proceso, que esta idea de la celeridad exagerada a veces termina por atropellar. ¿Usted piensa, perdón, Mariano, que va a ser posible quizás en estas mesas del Congreso que sean debatidos, ¿no?, esta idea de lo que usted propone, ¿no?, de también, está bien, la celeridad es buena, pero hasta qué punto es contraproducente, ¿no? Sí, la rapidez por la rapidez misma no, la rapidez, en tanto la rapidez ya esté todo dicho, en tanto sirva para eliminar los tiempos muertos, pero en tanto no avasalle la posibilidad de pronunciarte, de presentar pruebas, de tener un juicio justo o equitativo, y a veces sí lo avasalla. Y lo que te decía es, la provincia de Buenos Aires tiene este sistema acusatorio muy parecido al que acá se está proponiendo como reforma desde el año 98, sí, y durante 3 años anduvo muy bien. Y después empezó esto, lo que se llama la segunda generación de las reformas, en las que se sometió a la misma reforma que ya se había hecho, a subreformas permanentes, más ancladas en esta lógica de la rapidez por la rapidez misma, de demostrar la eficiencia con los números, que convirtieron al proceso y al sistema judicial de la provincia de Buenos Aires en un monstruo aún peor que el que tenemos en el sistema federal. Entonces, otra pequeña aclaración para la discusión. Lo que estamos discutiendo acá es un sistema procesal que se va a aplicar para un sistema que se encarga del 15% de la producción penal del país. Es decir, el código que se está discutiendo va a ser el que se va a aplicar en la capital federal para la mayoría de los delitos ordinarios y en todo el país para los delitos federales, que son de un total de 70.000 presos que tiene el país, solo 10.000 corresponden a los delitos nacionales y federales. Es decir que, en realidad, la verdadera realidad del sistema penal se cuece en las provincias, y sobre todo en el sistema de la provincia de Buenos Aires. Otro mito que me interesaría desmitificar es que tener un proceso más rápido y encarcelar más sirve como política criminal para prevenir delitos. Si eso fuera así, la provincia de Buenos Aires, que viene aumentando su tasa de encarcelamiento desde el año 2000, aceleradamente, y que tiene procesos más rápidos que el de Nación y el Federal, tendría una mejor tasa, digamos, de seguridad delictiva. Sí. Y no parece ser el caso, digamos, ¿no? Entonces, hay que... Esta es una discusión bastante jurídica, que está bueno que se interesen todos. Es una discusión sobre el modelo judicial a seguir y tiene esto de la celeridad y estas muchas ventajas y otros problemas de los que acabamos de hablar. Pero en realidad afecta a un universo más o menos pequeño de la totalidad del sistema del país. Y además, una advertencia muy importante, no hay que buscar políticas de prevención del delito en las políticas penales. La política penal es la que llega después de que el delito ya se cometió. Y el mensaje penal para los delitos que encuentran su explicación en determinadas condiciones sociales, en condiciones de violencia estructural, en la desigualdad, como son en general los delitos que estamos poniendo hoy en el foco de la discusión mediática, no se combaten con medidas penales. Es imposible reducirlos con medidas penales. Entonces, digamos, para saber de qué en realidad estamos hablando y de qué no estamos hablando. Son muchos conceptos lo que mencionaste, Mariano, y de cual estamos muy contentos porque tiraste muchas granadas con muchas cositas muy interesantes. Por ejemplo, la magnitud del caso del cual estamos hablando, el cual compromete este nuevo Código Civil. Y a su vez también, obviamente, las tasas, ¿no? Las suposiciones de si andaría de una determinada forma, por qué... No explica la alta tasa quizás en el caso de la provincia de Buenos Aires. Mariano, para cerrar, netamente política la pregunta, ¿no? ¿Te parece que es un giro de Cristina Fernández de Kirchner pensando en el 2015? Mirá, que es un giro, sí. Lo que no sé si no sabría responderte hasta ahora, si es un giro meramente discursivo o si es un giro que está atravesado por un giro ideológico más fuerte, digamos, ¿no? El kirchnerismo, como cualquier gobierno amplio y sobre todo como cualquier movimiento dentro del peronismo, siempre manifiesta tensiones y múltiples ideologías ahí presentes adentro, ¿no? Sí. Mismo en estos proyectos de reforma del código podés ver tres ideologías presentes en un solo proyecto de reforma del código: el garantismo clásico, que lo que le gusta porque garantiza muchos derechos, esto que decíamos, el eficientismo, la lógica económica, y también lo más represivo, que está en ese artículo de la prisión preventiva, en esa presentación de los migrantes y qué sé yo. El problema, digamos, hay un problema a nivel simbólico y discursivo de que qué discurso y qué ideología estamos avalando cuando presentamos el código como herramienta política criminal para los delitos de los pobres, para los delitos de los inmigrantes. Ahí hay un problema. Hay otro problema, que es en qué contexto lo vamos a implementar y cuál es nuestra política judicial. La provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo de algo que ya pasó, porque este momento histórico ya pasó en la provincia de Buenos Aires y tuvo resultados bastante duros. En la provincia de Buenos Aires del año 2001 hay una política de persecución a jueces que aplican la ley, los llamados garantistas, y de nombramiento de jueces por acomodo, por decirlo así, de jueces amigos, que no están basados en ningún criterio de idoneidad. Entonces, esa política judicial, acompañada de un código que en principio parecía bueno, trajo resultados desastrosos. Entonces, no está todo dicho en el código. Tenemos que ver qué política judicial se pone en marcha, en qué momento, con qué operadores, cuáles van a ser los objetivos reales, más allá de lo discursivo, que se le va a intentar dar a la reforma, a quiénes se va a poner a cargo y cómo se la va a vigilar, digamos, en su ejecución. Bien, Mariano, te agradezco por esta comunicación y muchas gracias realmente, porque creo que clarificaste a muchos oyentes, ¿sí? Esta temática que es tan, quizás tan dispersa y tan rara, ¿sí? En los medios de comunicación. Te mando un abrazo muy grande. Cuando quiera, a nuestra disposición. Hablaba con nosotros el doctor Mariano Hernán Gutiérrez, ¿sí? Abogado, docente e investigador, ¿sí? Del Instituto Gino Germani, hablando de lo que se está tratando, ¿sí? En comisión, en el Congreso, en estas jornadas del nuevo Código Procesal Penal.